entraron en compañía de dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, cumpliéndose así la escritura que dice: fue contado entre malhechores. En lo alto de la cruz se colocó un letrero que decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: no ponga rey de los judíos, pon que él dijo: soy el rey de los judíos. Lo escrito, escrito está. Los soldados se repartieron sus vestidos, echándolos a la suerte, mientras que muchos hacían burla de él y lo insultaban. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Uno de los criminales colgados al lado de Jesús lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo increpó: ¿acaso no temes a Dios, tú que estás condenado al mismo castigo? Nosotros estamos pagando ahora los crímenes que hemos cometido, pero este no ha hecho nada malo. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Junto a la cruz de Jesucristo estaban su madre, María, la mujer de Cleofás, María Magdalena y Juan. Jesús, al ver a su madre y al discípulo que tanto amaba, dijo a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, Juan la tuvo en su casa. Llegado el mediodía, se extendieron las tinieblas sobre toda la tierra, y hacia las 3 de la tarde, gritó Jesús con voz muy fuerte: ¡Elí! ¡Elí! ¡Lama sabactani! Decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que allí estaban exclamaron al oírlo: ¡esperaba al profeta Elías! ¡Vamos a ver si viene Elías para salvarlo! Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Fijaron en la punta de una lanza una esponja empapada en él y se la aplicaron a la boca. Jesús, después de haber gustado el vinagre, exclamó: todo está cumplido. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. E inclinando la cabeza, murió. Al momento, el velo del templo se rasgó en 2 partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se hundieron. Abriéronse los sepulcros y resucitaron los cuerpos de muchos santos que habían ya muerto. Estos salieron de sus sepulcros y después de la resurrección de Jesús vinieron a la ciudad santa, apareciéndose a mucha gente. Entretanto, un centurión romano que se hallaba frente a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que iban sucediendo, exclamó: verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Había allí varias mujeres que a cierta distancia lo observaban todo. Estas, cuando Jesús estaba en Galilea, iban en su compañía y lo atendían. Y había aún muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Era la víspera de la Pascua, y los judíos no querían que en fiesta tan solemne los cuerpos de los ajusticiados quedaran en la cruz. Pidieron a Pilato que ordenase quebrarles las piernas y sepultarlos. Los soldados así lo hicieron, pero al llegar a Jesús vieron que ya había muerto y no se las quebraron, sino que uno de ellos le abrió el costado de una lanzada. Se cumplió así la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Llegada la tarde, acudió José de Arimatea y pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. Habiéndolo obtenido, lo envolvió en una sábana limpia y lo colocó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra cerrando su entrada y se marchó. Quedaron allí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, los jefes de los sacerdotes y los fariseos dijeron a Pilato: Señor, nos hemos acordado de que aquel embaucador afirmó que a los 3 días resucitaría. Manda asegurar el sepulcro para que sus discípulos no roben el cuerpo y después digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Ahí tenéis un piquete de soldados. Id y aseguradlo como os parezca mejor. Ellos aseguraron el sepulcro, sellaron la piedra que lo cerraba y dejaron allí de vigilancia unos soldados. Jesús murió un viernes. El domingo, muy de madrugada, fueron María Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro, cuando se produjo en él un gran terremoto y un ángel que resplandecía como un relámpago removió la piedra que lo cerraba. Al verlo temblaron los soldados. Entonces el ángel dijo a las mujeres: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acordaos de las palabras que os dijo cuando aún estaba en Galilea. El Hijo del Hombre, os decía, tiene que ser crucificado, pero al tercer día resucitará. No está aquí. Resucitó como dijo. Id a decírselo a sus discípulos. Él va delante de vosotras a Galilea. Allí lo veréis.